Radio Nuevo Mundo y su red de emisoras te invita a escuchar la retransmisión del programa de domingo a domingo. Red de emisoras Nuevo Mundo, solo la verdad, presentan... De domingo a domingo, sin restricción. Un completo análisis de la actualidad nacional con una mirada a fondo del momento político y social. De domingo a domingo, sin restricción. Análisis, entrevistas y opiniones. De domingo a domingo. Es un programa del Departamento de Prensa de Radio Nuevo Mundo. De domingo a domingo, sin restricción. A través de la red de emisoras Nuevo Mundo y por www.radionuevomundo.cl. ¿Qué tal, amigos? ¿Qué tal, amigas? ¿Cómo están ustedes? De domingo a domingo, sin restricción, domingo 14 de junio del año 2020. ¿Cómo pasa el tiempo? Nos vamos poniendo viejos, más de lo que ya somos. Javiera Reyes, saludo. ¿Cómo está usted? Gusto saludarla. Don Patricio Palma, hola, también. Hola, muy buenas. Buenos días. ¿Todos bien, parece? Bueno. Muy buenos días. Y se dio lo que tenía que darse. Mañalich salió del gabinete. Ya no podía manipular más los datos de la pandemia. Día a día se le descubrían más situaciones irregulares que hacían creer que la situación seguía bajo control de su ministerio y de su presidente. Los datos reales son dramáticos. El propio Ministerio de Salud entrega cifras a la Organización Mundial de la Salud superiores a los que da cuenta los chilenos día a día. Los contaminados han crecido y los fallecidos igual. Superamos al día de hoy los 170.000 contaminados. Sumados todos los fallecidos, sin contar las cifras que nos han entregado, superarán largamente los 4.000 o más. Los hospitales y consultorios no dan abasto. Los trabajadores de la salud están exhaustos. Más de la mitad de la población de Chile está en cuarentena. La mayoría de la población ve un gobierno sin autoridad para convencerlos que hay que acatar el cumplimiento de la cuarentena de forma estricta. Además, los chilenos vemos un gobierno más preocupado de la macroeconomía, sin darle importancia al hecho, a todas luces claro, de que una parte sustantiva de la población vive de la economía más básica, sin empleos estables. Un gobierno que día a día se cruza a las iniciativas que promueven los partidos, movimientos y organizaciones sociales y sindicales del país, que busca ayudas reales que solucionen los problemas de los más pobres. El gobierno, en lo que ha durado la pandemia, la ha tratado de usar para estabilizarse políticamente, pero por sobre todo para tratar de salvar el modelo económico y político que al 18 de octubre del año pasado quedó al desnudo como inmensamente desigual y favorecedor de minorías absolutas. Tenemos un gobierno que lo que busca es nuevas formas de reprimir cualquier levantamiento popular. Envía leyes para aumentar la inteligencia en manos de las Fuerzas Armadas y las policías. Gasta enormes recursos en elementos para la represión a los manifestantes y sigue enviando leyes al Parlamento para solidificar el modelo económico que ha quedado demostrado que es absolutamente desigual. Bienvenidos y bienvenidas de domingo a domingo sin restricción. ¿Quién parte, don Patricio? ¿Cómo te ve, Javiera, la conexión en Zoom? Estamos ok en el Zoom y en el Facebook. Estoy haciendo unos últimos ajustes, pero... Perfecto. Estamos perfecto. Ya transmitiendo. Nuestra técnica se descubrió como técnica de online. Exactamente. Don Patricio Palma, vamos. Bueno, muy buenos días a todas y a todos. Un día helado, pero todavía... Heladísimo, ¿no? Helado, no, heladísimo, no. Usted se ha olvidado, parece, sí, sí, Julio, sí, de cómo era este país hace algunos años. Los caballeros no tenemos memoria. El cambio climático, usted ya de menos el calor solamente. Pero antes había frío y calor en Chile y en Santiago en particular. Los caballeros estos no tenemos memoria, Patricio. Estos días hermosos con la cordillera nevada... Uf. Le han recordado días pasados en Santiago, pero teniendo presente que esos días helados son particularmente críticos y duros en un sector muy importante de la capital y de la población, por lo tanto, y también en muchas ciudades a lo largo de Chile sufren hoy día estas heladas en un periodo de pandemia, y donde pasó lo que tú decías, pasó lo que tenía que pasar. Tenemos hoy día un nuevo ministro de salud Y yo recomendaría la lectura de un análisis que hace Zipper, publicado hoy día, un largo análisis, en que se cuenta en detalle y con estadísticas en qué consiste el fracaso de la estrategia seguida por el gobierno hasta ahora. Creo que tal vez el punto esencial es este. Aquí se nos vendió durante varios meses una estrategia como ganadora. Se nos intentó convencer de todas las maneras posibles que las cifras de la estadística para el caso chileno eran buenas, superiores al promedio. Se llegó a la caboce cuando en algún momento se nos intentó convencer que ya estábamos a punto de comenzar una nueva normalidad. Y los resultados, como se aprecian de ese estudio que estoy mencionando, son simplemente los indicadores de un desastre. Cuando decimos un desastre, hay que constatar con mucho dolor, con preocupación y con indignación, por cierto, que este desastre va a costar varios miles de vidas de chilenas y chilenos. Y eso es ya algo inevitable, porque desgraciadamente las estadísticas sirven para eso, para constatar situaciones y proyectar tendencias. Las proyecciones, bueno, las optimistas, es que solo fallecerían unos 10.000 personas, y las pesimistas elevan esta cifra sobre 50.000. Oja. Es decir, estamos realmente en una situación extraordinariamente crítica, en que si no se produce un cambio radical de la estrategia, podríamos realmente avanzar hasta esta última cifra, que nos colocaría en un nivel dramático en el mundo de países que no han logrado controlar la epidemia, o bien siguieron una estrategia completamente equivocada que ya tendría características incluso casi delictivas, digámoslo con franqueza, si es que se constata que fue voluntaria. Me refiero a la famosa estrategia de la inmunidad de rebaño, que consiste en dejar que la gente se vaya contagiando de a poco y la vayan tratando en los hospitales de a poco, con la expectativa de que se alcance un nivel de contagios y por lo tanto de inmunes lo suficientemente alto como para que se controle una epidemia como la que vivimos. Creo que el ministro Mañalich, una de las afirmaciones más sinceras que le hemos escuchado, fue cuando dijo que, bueno, no tenía idea de que el hacinamiento de Santiago, las condiciones de vida de la mayor parte de los santiaguinos y de muchos habitantes de Chile, por cierto, eran tan difíciles desde el punto de vista del control de una epidemia como esta. Creo que ahí reveló, digamos, una situación de sorpresa para él, pero que por cierto es una situación que no puede aceptarse para un ministro de salud y mucho menos todavía para un gobierno que claramente privilegió por sobre la estrategia de solución del problema a través de un confinamiento estricto el resguardo de ciertos intereses económicos que están en juego permanentemente. Y de allí se explica la enorme polémica que ha habido en nuestro país hace ya más de 2 meses respecto de cuáles son los recursos que el gobierno coloca a disposición de las chilenas y chilenos para poder hacer un acuartelamiento, para poder confinarse y tener una cuarentena que realmente tenga efectividad. Las cifras son realmente dramáticas. Llevamos más de 2 semanas completas en cuarentena 100% en la región metropolitana, que es la que tiene el mayor número de contagios y de víctimas, y resulta que el confinamiento promedio de las zonas populares de la región metropolitana es apenas un 20%. Es decir, el 80% de los habitantes de esta región andan circulando. ¿Y por qué andan circulando? No porque sean malas personas, como algunos han dicho, sino que para poder vivir hay que comer. Y para poder comer en Chile, y en Santiago en particular, 2.600.000, en Chile más de 3 millones de personas, comen en la tarde lo que ganan durante el día para poder comprar los alimentos que necesitan. Entonces el problema mirado desde hoy, desde esta catástrofe que estamos viviendo, es dramático. un gobierno que simplemente no quiso ver que era indispensable tomar medidas económicas urgentes para haber logrado que el confinamiento fuese efectivo, y se habrían evitado probablemente muchas vidas humanas que vamos a tener que lamentar. Creo que en ese sentido el eventual acuerdo que se está llegando en estas horas llega muy tarde, llega con 2 meses de retraso. Qué distinto sería que se hubiera hecho lo que algunos planteamos hace ya más de 2 meses. Algunos partidos lo planteamos claramente, lo dijimos públicamente, y señalamos que en nuestro país, por las características de la población y de la economía, se requerían poner en circulación durante este año cifras que iban entre 10.000 millones de dólares y 12.000 millones de dólares para este año, dejando una reserva incluso para el próximo. Y por lo tanto nuestras cifras llegaban hasta 15.000 millones de dólares, que es un 5% del Producto Bruto, como gasto necesario para que el confinamiento fuera efectivo y para que la pandemia pudiese ser soportada por la mayor parte de la población. Esto es lo que no se quiso hacer. Se cuidaron los intereses económicos, se pensó en una reactivación a 2 años plazo, olvidándose que la gente se moría este año. Así de dramática es la cosa. Vean este artículo de CIPER porque entrega los gráficos, entrega las estadísticas que demuestran estos acertos, muestran cuál fue el grave y gravísimo error del gobierno y nos hacen pensar rápidamente en cuál es la estrategia que se requiere hoy día para cambiar de rumbo. Yo creo que lo que puedo decir aquí es de lo que hemos logrado conversar con especialistas, los que nos han informado, personas que tienen conocimiento del tema, unido a ciertas herramientas, por cierto, de comprensión. Y si no se hace un cambio de estrategia importante que consiste en desplegarse por las ciudades, hacer que la atención primaria juegue el papel que tiene que jugar, pesquisar a los posibles fuentes de contagio durante el tiempo que viene en toda la superficie, no esperar que lleguen los contagiados al consultorio para testearlos, sino que testearlos anticipadamente, detectar dónde están los focos que se van a presentar y por lo tanto darles tratamiento en el propio terreno. Esta estrategia, si no se cambia de esta manera, por cierto, nos va a llevar a un desastre de proporciones realmente importantes. Creo que eso es lo que está detrás de la renuncia del ministro Mañalich, que fue, digamos, un intérprete de esta política que no corresponde solamente al ministro Mañalich. Esta fue una política que comienza por el presidente de la República, pasa por sus ministerios de Hacienda y Economía, y por cierto, es seguida por Salud de la forma catastrófica que hemos visto que termina. Es de esperar que las nuevas autoridades de Salud haya logrado convencer al gobierno de que es indispensable colocar los recursos a disposición ahora y no en 2 meses más, porque de otro modo se están haciendo responsables de una situación realmente gravísima. ¿Cuál es el sentido que tiene no ocupar los recursos que Chile tiene disponibles para casos de emergencia? ¿Cuál es el sentido que tiene no ocuparlos en una emergencia como esta? Realmente cuesta comprender la tozudez de aquellos que se dicen responsables de las arcas fiscales y de la responsabilidad fiscal para no haber ocupado estos recursos rápidamente. Bueno, se dice que se estaría a punto de alcanzar un acuerdo, se alcanzó anoche. A la 1 de la mañana se dice que se llegó a un acuerdo importante en torno a esta última cifra. ¿Qué distinto habría sido haber llegado a este acuerdo o que el gobierno hubiera puesto a disposición los recursos cuando lo pedimos hace 2 meses y medio? Se habrían ahorrado vidas, sin ninguna duda. Y esto no lo decimos por la jactancia del que pregona la estrategia después de la batalla, lo decimos porque se dijo responsablemente hace ya muchas semanas. Deseamos que, por cierto, y estamos como siempre dispuestos a cooperar en lo que sea necesario para salvar las vidas, que al final es lo más importante. La razón de la política es precisamente buscar modos de vida y condiciones de vida mejores. Y en ese sentido, ningún partido político de la oposición se va a negar a colaborar en una estrategia que realmente resuelva los problemas y que tenga en su centro a las personas. Eso es lo que no ha ocurrido hasta ahora. Confiemos que la experiencia enseñe algo. Y ahí estaremos, por cierto, todos dispuestos a seguir cooperando en el control de esta tremenda catástrofe que está asolando al país. Así es. Javiera Reyes, ¿cómo ve la situación? Listos y listas con las conexiones. Ahora estoy también enviando el link para nuestro invitado, Camilo. Pero quisiera también referirme a alguna de las cosas que... señalaba Patricio, pero que en realidad me parecen que son importantes dado el contexto que estamos viviendo. Bueno, creo que bien merecida, por decir así, la salida del ministro de Salud, Jaime Mañalich. Todos la estábamos esperando, porque la verdad es que no se entendía mucho por qué seguía alguien de las características de Mañalich a cargo de la pandemia, con todos los errores, digamos, que fueron evidentes a ojos de todo el mundo. Algo, dame un segundo. ¿Qué pasa, Javiera? No lo sé. ¿Se escucha bien, ¿eh? ¿Te estás escuchando? No, algo sucede con la conexión, así que te quito un minuto o te paso la palabra un minuto para... Bueno, investigarlo. Efectivamente, estamos. Ella es la que maneja el Zoom, es nuestra técnica extraoficial. Claro, estamos ya a punto. ¿Has logrado la conexión con nuestro invitado? Es que antes de la conexión tengo que. Algún otro problema que resolver. Dame un minuto. Bueno. Digamos, creo que los abuelitos, cuando antes se referían a los aparatos, entonces hacían así. Claro. Primero hacían así, querían dar la perilla. Después nos acostumbramos a los botones. Y ahora los niños muy pequeños hacen así. O así. Tienes que parar el micrófono, Javiera. Tienes que sacar el micrófono, Javiera. Javiera, tienes que sacar el micrófono. Está incorporándose el micrófono. Javiera, se está incorporando el micrófono. O alguien nos está interfiriendo. ¿O alguien nos interfiere? ¿Qué es lo que sucede? Estoy investigándolo. Estamos teniendo un retorno extraño. Sí, ahí se parece, se terminó. Patricio, tú mencionaste el acuerdo que efectivamente anoche. ¿Por qué les gusta tanto firmar los acuerdos a algunos sectores como a medianoche, cuando ya todo el mundo está exhausto, cuando ya nadie quiere saber nada más del día porque quiere dormir un rato? Sin embargo, ahí tienen a todo el mundo esperando que al final no sé qué, cuando es algo tan obvio y simple. Estaban hechos, lo que tú decías, las propuestas hace rato, distintas propuestas. Estaba una propuesta concreta que había hecho el Partido Comunista en una carta que le envió al gobierno. Estaba la propuesta del pliego popular, que integra a una cantidad importante de partidos y movimientos, y también a sectores sociales, a organizaciones sociales y sindicales. Sin embargo, esta cosa de aparecer como que estamos viendo, como cuando incluso se han dicho los mecanismos que se pueden usar para decir. Ciertamente, estamos hablando de la distribución de recursos directa a la familia, en la población, de tal manera de que se pueda realmente minimizar la movilidad. Aquí, digamos, no se atendió este requerimiento. Piñera optó por su estrategia de las cajas, que ha sido un fracaso completo. Fíjate que efectivamente. Yo lamento que haya sido un fracaso, porque la iniciativa de que llegue alimento a la familia chilena que la necesita, por supuesto que es valorable, pero eligieron, justamente por la tozudez que caracteriza a este gobierno, su incapacidad de modificar sus políticas fiscales, de modificar aunque sean un poquito su política económica, incurrieron en un fracaso rotundo. Y ahí estamos distribuyendo cajas a diestra y siniestra, que se compraron a las empresas más poderosas del país, porque eran las únicas que podían hacer esa cantidad de cajas. eso está claro. Y tú sabes, Patricio, que a propósito de eso mismo, las cajas fueron tan mal distribuidas y sin incorporar a las organizaciones de los pobladores como las juntas de vecinos, sino que directamente, tanto así, yo vivo en una población, en Lo Espejo, a mí me llegó la caja, por supuesto esa caja la envié inmediatamente porque no tengo la necesidad de esa caja, la envié a una olla común, pero eso es un problema aparte. Pero a dos casas más allá hay un negocio que vende productos para comer, todos los productos para comer, incluido el pan. ¿Sí? Y le entregaron una caja. Le entregaron una caja de una manera... La instrucción que llevaban los repartidores era distribuir a diestra y siniestra. Parejito. Porque había que superar las metas. El número de miles de cajas por comuna al día. Porque de otro modo esto no se iba a cumplir nunca, ¿no? En vez de hacerlo más simple, que como cada chileno tiene derecho a disponer de una cuenta RUT, se le depositase en su cuenta RUT, de donde se puede sacar la plata, y pagar en el negocio de la esquina con tarjeta, que también la tiene, claro, una parte muy importante de los chilenos, pagarle los recursos que necesita para sobrevivir durante el periodo de confinamiento. Claro, se llegó a un acuerdo, efectivamente, de 100.000 pesos por persona que trabaja en la familia, de tal manera que si hay una familia que tiene dos personas que trabajen y un anciano, bueno, puede llegar a tener hasta 400.000 pesos. Por cierto, es el saldo que se requiere para llegar a esa cantidad que se considera el mínimo con el que una familia puede sobrevivir en nuestro país en las condiciones actuales. Bueno, esto era lo más simple y esto costaba menos de los 12.000 millones que estábamos hablando, pero no se hizo. Se optó por esta estrategia ruinosa de arruinar a los negocios locales en las poblaciones y de no llegar o llegar demasiado tarde y obligar a que la gente saliera a comprar igual a la feria o saliera igual a comprar a Tirso de Molina o a Lo Valledor. El resultado ha sido el que conocemos. Yo me alegro que se haya llegado a un acuerdo que sea parcial, que no cumple con todas las características que pidieron algunos partidos y organizaciones, como tú estabas recordando, sí. Pero por lo menos es un avance que se adopte la política y se reconozca que es mejor y más simple entregar el recurso complementario en dinero a la familia chilena. Correcto. Pero que eso se haga ahora, y que se haga rápido, que se haga bien, porque es la única forma que tenemos de empezar a controlar esta situación de catástrofe que se ha producido. Y espero también que se adopten las medidas necesarias para que la salud distribuida en los territorios, me refiero no solo a los hospitales, me refiero a los consultorios de distinto tipo, empiece a funcionar ayudando a detectar dónde están los focos de contagio para evitar que la epidemia se siga propagando al ritmo que tenemos hoy. Así es. Javiera, ¿cómo está? Usted estaba, se interrumpió porque algo pasaba con la técnica del Zoom. Sí, no, pero ya lo resolví, volvimos a estar con el video en el Facebook, eso fue lo que se cayó. Ya le envié el contacto a Camilo, estamos esperando obviamente que se integre, y ahora sí volver con un pequeño comentario de la semana. Bueno. Porque, bueno, aparte de la salida del ministro Mañalich, que era bastante esperada y en la cual quisiera hacer algunas puntualizaciones, creo que es importante también señalar la salida de quien fuera ministra de la Mujer por apenas 35 días, Macarena Santelice. La verdad es que no hay mucho que se pueda esperar en el futuro con el nuevo nombramiento. Seguimos sin ministra, creo que eso es una cuestión que no puede quedar en el tintero en ninguno de los casos. Sí, creo que hay una parte importante también de este acuerdo que está impulsando el gobierno, donde al final vemos cómo intenta darse una salida por cambios, una salida, digamos, por arriba a cambios que hoy día son parte de la crisis que está viviendo el modelo chileno. Y creo que, sumado a esta idea de la entrega de las famosas cajas, creo que vale la pena hacerse un cuestionamiento de cuál es la lógica y lo que se está impulsando, digamos, por parte de el propio Estado de Chile. Entonces creo que en ese sentido estas 90.000 cajas diarias, es bastante obvio de que si duran 15 días, que es lo que han señalado desde el gobierno, para una casa, una familia, sin embargo, en 3 meses van a hacer esta entrega de 2,5 millones de cajas. Entonces, en el fondo, es una ayuda que de todas formas se queda muy corta, y creo que desde ese punto de vista también estos 12.000 millones de pesos que incluye el acuerdo más algunas otras medidas se quedan cortas para la proporción de la crisis que estamos viviendo hoy día, y también se queda corta con el aporte que han hecho desde otros países, desde otros estados, para poder ir solventando la crisis. Creo que eso es importante señalarlo en un minuto donde las ollas comunes están totalmente a la orden del día. Yo eso creo que es importante de resaltar. Bueno, dado que Julio hablaba de la Comuna de Los Espejos, la Comuna de Los Espejos es una comuna que tiene 75 ollas, al menos 75 puntos de olla común a la semana, que al menos equivalen a 8.000 raciones semanales, que si existen no es obviamente porque la gente no quiera cumplir con las cuarentenas, sino que al contrario, si hoy día vemos que se están dando este tipo de situaciones, son principalmente porque las ayudas de el propio Estado son insuficientes para poder garantizar cuarentena, lo que en este estudio de movilidad que señalaba Patricio es absolutamente claro. O sea, en comunas del sector oriente la movilidad se ha reducido en la mitad, es decir, circula la mitad de la gente que circulaba antes, y por otro lado en comunas, por ejemplo, de la zona sur, la movilidad apenas se ha reducido un 25%. Entonces creo que eso es absolutamente directo a poder entender de que hoy día las medidas para hacer cuarentena segura no alcanzan. Julio, creo que sería bueno que llamaran al invitado para decirle que el link lo estamos llamando, lo estamos llamando, ya está todo bajo control en ese sentido, pero no lo no hemos podido comunicar. Bueno, sigo entonces. Lo otro que quería decir es que respecto, bueno, a toda esta política que es súper insuficiente y que se demuestra en la proliferación de ollas comunes a lo largo de las poblaciones de nuestro país, creo que hay una cuestión súper importante que sucede en el fenómeno de las ollas comunes, que es que normalmente quienes ejecutan ese trabajo tienden a ser mujeres, tienden a ser dirigentes. Entonces creo que también es interesante desde el punto de vista del fenómeno que está ocurriendo puntualizar de que esa tarea que no está de alimentación y de cuidado al resto, que no está muy considerada por el Estado, básicamente es una tarea que sigue no siendo reconocida y que sigue siendo realizada por mujeres, ¿no? Y creo que eso viene a mostrar otra de las caras, digamos, que tiene la organización y la resistencia territorial que se expresa mediante las ollas comunes. Ahora, respecto a lo ocurrido por en la renuncia del ministro Mañalich, la renuncia, y ya creo que hay varios ángulos. Yo estaba escuchando muy atentamente lo que decía Patricio, también lo que comentaba Julio, pero lo que sí me parece sumamente impresentable es esta especie de show que se hizo con el cambio del ministerio, donde básicamente se le presentó como un héroe a una persona que claramente no ha tenido un criterio ni una compenetración con lo que está ocurriendo en el país producto de la misma pandemia, cuestión que él mismo reconoció. Creo que eso es súper importante señalarlo. Entonces creo que este espectáculo fue bastante lamentable, ocurrió ayer posteriormente al cambio de mando, donde se le presentaba como este héroe, digamos, que estaba abandonando esta misión de conducir la pandemia desde el Ministerio de Salud. Y creo que es bastante gráfico también lo que expresan algunos de los sectores del país, donde puntualmente les recomiendo leer la editorial de La Tercera del día de hoy, donde lo personal me parece impresentable que un diario de circulación sea capaz de burlarse incluso de cuestiones como lo que por los ventiladores mecánicos probable mentira del propio ministro, esta donación que se iba a hacer desde China, y donde creo que lo importante, digamos, de este acto que ellos hacen es que plantean que la gestión del ministro Mañalich respecto a los ventiladores mecánicos hubiera sido algo exitoso, y me parece que francamente es una burla para la mayoría del país, que presenciamos cuestiones como esas con suma preocupación. O sea, como el tema de los ventiladores sigue siendo una cuestión catastrófica hasta el día de hoy, y creo que hacer esta especie de burla es nefasta. Fíjate, no solo se le quería hacer un alcance respecto a esta situación, porque se cambió efectivamente Mañalich, ya salió de ser ministro, y lo que queda, hay gente que piensa que en algún momento hay que hacerle un juicio político, si, dada la situación que se ha creado. Yo eso, esa parte será la verán los expertos en ese tipo de situaciones. Pero entra el doctor Enrique París, que fue presidente del Colegio Médico, pero que en medio de toda esta discusión y en toda la ofensiva que el Colegio Médico llevó para que efectivamente cambiara el Ministerio de Salud la forma en que estaba tratando la pandemia, el ministro, nuevo ministro de Salud, el ministro Enrique París, salió a cruzarse al Colegio Médico, incluso desconociendo la representatividad que el Colegio Médico tiene en Chile. Lo que es bastante grave si es que eso no lo corrige. Si no lo corrige... Bueno, eso sin duda es una mala señal. Es una muy mala señal, porque él incluso públicamente, no es una cosa que a uno se le haya ocurrido, lo haya leído en un parrafito chiquitito, sino que fue públicamente en un canal de televisión o en varios canales de televisión, donde desconoció la representatividad que tenía el Colegio Médico y por ende la directiva de ese Colegio Médico en el cabeza es que así. Yo esa parte creo que también hay que tenerla presente. Yo espero, porque uno no puede prejuzgar, simplemente, de que esa actitud la corrija rápidamente, reuniéndose con el Colegio Médico del cual él fue presidente. Por lo tanto, es una situación bastante compleja, ¿no, Patricio? Yo creo que es importante lo que tú dices, aunque yo trato de no sobreestimar las personalidades o las figuras que aparecen en una situación como esta. Siempre pienso que las personalidades reflejan lo que son sus posturas y, por lo tanto, de las organizaciones de las cuales de alguna manera dependen y sobre las cuales influyen. En ese sentido, creo que el Colegio Médico ha jugado un papel importante, sin duda, pero creo que, digamos, la manera de tratar la situación por parte de los medios, por parte de algunos partidos políticos, ha determinado sumir en la oscuridad, no darle relevancia a las otras organizaciones que tienen que ver con el desarrollo de los sistemas de salud en el país. Creo que en el país hay organizaciones sanitarias, hay organizaciones de trabajadores de la salud extraordinariamente importantes, que hacen su papel en paralelo a lo que hace, por cierto, el Colegio Médico, que tiene a los profesionales más calificados, ciertamente, del área. Pero esto no puede significar ignorar la relevancia que tienen los otros componentes del Ejército de la Salud en una situación como esta. Yo espero que en lo que viene la palabra de los gremios de la salud sea más escuchada, y la experiencia que ellos tienen en el desarrollo de muchas actividades, no solo en los hospitales, sino que también en los CEFAM, la que tienen, digamos, todo tipo de organización de la asistencia territorial de la salud, sea muy considerada, porque es lo que puede efectivamente ser el puntal del cambio de estrategia que se requiere. Entonces, claro, creo que el ministro Enrique París tiene un trabajo muy relevante que hacer para enmendar rumbos, si es que están dispuestos a enmendarlo. Pero a propósito de lo que ustedes comentaban, yo creo que no se puede eludir la responsabilidad que tuvo el ministro Mañalich en la conducción de este proceso. Incluso, digamos, hay responsabilidades políticas que no se despejan simplemente diciendo, bueno, yo me voy, que al otro le vaya bien. No es cuestión de llegar y retirarse cuando se ocupa un cargo de esta relevancia. Creo que el ministro Mañalich tiene que hacer una autocrítica realmente más fuerte, más clara, y tiene que establecerse cómo da cuenta de sus responsabilidades en esta gestión. Eso es cierto, pero yo creo que también es cierto, y hay que tenerlo muy en cuenta, que no se puede gastar todo el esfuerzo político en cuestionar a una persona. Aquí lo que estamos haciendo sobre todo es cuestionar un modelo de funcionamiento de nuestra sociedad y nuestra economía, que determina que las personas que participan de la gestión de ese modelo sean responsables políticamente y culpables de las cosas que pasan. Pero el problema es, son los impulsores del modelo, fundamentalmente. Es decir, yo puedo cortarle la cabeza a uno, dos o más ministros de salud, pero si el responsable del modelo no le da recursos al ministro de salud para que pueda hacer una estrategia exitosa, entonces va a pasar esto una y otra vez. Entonces, cobrémosle las responsabilidades que hay que cobrarle a los ejecutivos en cada lugar, pero tengamos presente que hay que ir más allá de los ejecutivos. El problema de fondo aquí está en el modelo, no en las personas. Las personas están obligadas por este modelo a trabajar de una manera acotada al servicio del capital en nuestro país, y hay que decirlo con toda claridad, al servicio del capital en nuestro país. No me venga el señor Sutil, presidente de la CPC, que tiene mucho más poder que incluso un ministro de salud, a decir que ellos están colaborando porque han hecho algunas contribuciones de ventiladores, de viajes, de insumos, de placas. Oiga, si el problema no está en que donen $1,000,000 o $2,000,000 o $10,000,000, estamos hablando de los miles de millones de dólares que han acumulado en estos años. Una sola cifra: las utilidades de las empresas en Chile el año pasado fueron $15,000,000,000, las utilidades. ¿Cuánto eso se ha gastado en colaboración para resolver una catástrofe en el país? Vamos hablando de las cosas reales. Entonces, esas personas no pueden estar al margen de las responsabilidades políticas de una situación como la que estamos viviendo. Entonces, equilibremos bien las cosas, porque si yo me pongo simplemente a usar como bombo en fiesta al ministro Mañalich porque se equivocó y porque es responsable, y me olvido de los que hacen que la fiesta funcione, que son los señores Sutil y compañía, entonces voy a hacer nuevamente un mal diagnóstico. Saquemos la experiencia, tengámoslo claro. Aquí, esas personas que se niegan ahora, por ejemplo, a aprobar un impuesto a los más ricos del país, esas personas son mucho más responsables todavía de que en nuestro país no se pueda aplicar una estrategia que realmente defienda al poblador, que defienda al chileno corriente en su situación tan difícil que vive. Creo que hay que pensar en todas estas cosas. Así es. Análisis político más que personal. Así es. Bueno, estamos en contacto con don Andrés Solimano, que gentilmente, generalmente nos contesta el teléfono cuando lo necesitamos para que nos conduzca hacia unas análisis. Andrés, ¿cómo está? Gusto saludarlo. Sí, hola Julio, ¿qué tal? Un gusto saludarlo. Qué bueno que pudimos hablar por teléfono, por lo menos. Sí, claro, por lo menos. Se nos ha complicado un poco este asunto del Zoom hoy día, no sé por qué. Pero bueno, ya... La tecnología no son infalibles. Ah, sí, exactamente. Pero ahí Javier lo maneja, pero... Andrés, bueno, economista, sí. Miembro en algún rato del Banco Mundial, director en el Banco Mundial. El currículum es bastante extenso, ya nuestros auditores lo conocen. Por supuesto, nos alegramos mucho de haber podido contactar contigo hoy día en este domingo. Sí, gracias Julio, y saludo a la mesa que está en la radio. Patricio Palma y Javiera Reyes. Sí, Patricio y Javiera, mucho gusto. Andrés, me imagino que escuchaste anoche o supiste algo del acuerdo en que finalmente llegó un sector de la oposición, el sector que ha estado llegando a acuerdos últimamente con el gobierno para algunos temas específicos, en que se acordó 100 mil pesos por persona integrante de una familia, yo no tengo todavía claro los detalles, si son por los cabezas de familia, por los adultos, pues también incorpora a los niños, porque son, si una familia tiene cuatro personas, incluidos los niños, debieran ser 400,000 pesos. No lo tengo claro. Pero ¿cómo ven este camino sucio? Porque al final algo cercano a lo que está pidiendo el pliego popular de 460,000, un pliego popular que surgió desde una serie de partidos y movimientos y también de organizaciones sociales y sindicales. Bueno, es bueno que se haya llegado finalmente a un cierto acuerdo. Me parece que no es demasiado representativo porque estas son negociaciones que se hacen entre grupos de la oposición y el gobierno, pero dejan siempre fuera organizaciones sindicales, no están todos los partidos, organizaciones sociales también, no solo sindicales, etcétera. Entonces hay un problema de la representatividad del acuerdo, pero por lo menos el gobierno parece que se vio obligado a ampliar los recursos que va a transferir a las familias para poder hacer más efectiva el proceso de la contención y en los hogares, y que la gente no tenga que salir a trabajar. Estaba escuchándolo a ustedes antes, y en realidad los porcentajes efectivos de la gente que puede observar la cuarentena son mucho más bajos que lo que se desea, y también hay una gran segmentación por nivel socioeconómico, los sectores sur, poniente, mucho más alto el porcentaje de la gente que circula que en el sector oriente. Bueno, 100,000 pesos aparentemente por persona se acerca un poco más a la línea de la pobreza, ¿no es cierto? Porque la línea de pobreza es aproximadamente 126,000 pesos, según los cálculos que hace el Ministerio de Desarrollo Social. Entonces, todavía está un poco corto, y bueno, esa es una característica típica de las políticas sociales en nuestro país, que siempre falta 20,000 pesos. Entonces no llega a toda la gente, no es universal, pero es un apoyo. El punto es que esto se haga efectivo y rápido, porque el dinero se pueda transferir. Yo creo que la vía más fácil es las cuentas RUT, aunque no toda la gente necesariamente tiene cuenta RUT del Banco del Estado, pero me parece que ese puede ser una vía más rápida. Entonces, un punto que diría, dos o tres puntos. Primero, que todavía está un poco por debajo lo que es necesario. Dos, cómo se llega efectivamente a las personas que lo necesitan. Tres, la tardía, porque en realidad esto debería haberse hecho a fines de marzo, principios de abril, y se está haciendo a mediados de junio. Y lamentablemente este costo del rechazo es un costo que se puede medir incluso hasta en vida humana, porque mucha gente ha tenido que salir a trabajar, se ha contagiado, alguna ha fallecido, entonces muchas han fallecido también. Entonces, bueno, ha sido muy costoso el retraso. Y el otro punto que haría respecto a este acuerdo, que no incluye otras cosas fundamentales, como por ejemplo la financiación, porque se van a utilizar los recursos del Fondo de Estabilización Económica y Social, que el grupo que convocó el Colegio Médico, el Grupo Economista, proponía, y también el Foro Económico y Social, Foro de Desarrollo Justo. Entonces, bueno, pero había otras fuentes que no es descartable, que es el impuesto a los superricos o el alto patrimonio. No está en el acuerdo financiarlo con ingresos genuinos, que podría ser esos recursos tributarios. Y después el otro punto que yo encuentro que debiera estar en un acuerdo, que es sujeto de discusión, el apoyo a grandes empresas, sobre todo la vía que propone el gobierno de usar los fondos de la AFP. Patricio Javiera. Yo tengo una pregunta. Sí. Bueno, aprovechamos de saludar a Andrés. Javiera, parece que estaba con una pregunta, Patricio. Sí, por cierto. Yo quería preguntar en puntual, ¿Cuáles son algunas de las otras medidas que tú sugieres, Andrés, se pudieran tomar? Bueno, aprovecho de saludarte también, porque sí, hola, Javiera. La prensa, hay toda una propuesta respecto a la ley de quiebras. Yo no lo he leído en detalle, pero a priori me parece que el tema de la ley de quiebras igual puede traer, como a lo que voy, es sospechosa la situación, por no decirlo más. Claro, claro. A ver, se está facilitando bastante y haciendo modificaciones de la ley de quiebra para proteger a las empresas, ¿no es cierto? Ahí está uno de los problemas grandes, digamos. Hay empresas que están recurriendo a la ley de quiebra fuera de Chile, como la TAM, el capítulo 11 de Estados Unidos, ¿no es cierto? Porque es más protectiva de las empresas que la legislación chilena. Entonces, eso también ha motivado, entiendo yo, presentar indicaciones a la ley de quiebra para facilitar, para proteger empresas que pueden estar yendo a la quiebra. Yo creo que habría que estudiar un poco más a fondo el detalle y la letra chica del proyecto de ley, pero yo sí alertaría el acceso a la ley de quiebra y si está hecho un poco a la medida para proteger a las empresas grandes, que generalmente son las que se acogen a la ley de quiebra más que a los negocios pequeños e inmediatos. Pero sí, es un tema a estudiar y está ligado a cómo se va a financiar los apoyos por parte del Estado cuando una empresa solicita quiebra. Patricio, tú tenías una pregunta. Sí, es muy agradable conversar con Andrés porque siempre está muy bien documentado. A mí me acaba de llegar el texto que emitió recién el grupo de partidos de la oposición que participó de esta discusión. Viene como el acuerdo marco, como las bases marco de lo que va todavía a implementarse. De modo que no podríamos considerar este acuerdo todavía como algo que ya es absolutamente firme. Eso es lo primero. Lo segundo, dos preguntas para Andrés. La primera es, ¿qué opina respecto del gasto de 12.000 millones de dólares que está previsto en este acuerdo marco? ¿Te parece una suma razonable? ¿Es realmente posible de utilizar inmediatamente por parte de Chile? ¿Despeja totalmente dudas o algunos economistas todavía siguen pensando que Chile no está en condiciones de hacer un gasto como este? Esa sería la primera pregunta. Y la segunda, a propósito de lo que estaba comentando Javiera, claro, yo he visto que el gobierno alemán compró y ayudó a su empresa aérea Lufthansa a cambio de participación y dos directores en la Junta, y que acaba de hacer lo mismo el gobierno italiano con Alitalia. Lo que, claro, no es tan claro que se pueda hacer en el caso de la TAM, que no es una empresa chilena, sino que es una empresa multinacional. Y tal vez sean estas empresas, las multinacionales, las que van a buscar la solución de sus problemas a un tercer país como es Estados Unidos, que aparece como el país que es la panacea para resolver estos problemas por su artículo sobre quiebras. Me gustaría un poco tu opinión sobre esto de las empresas nacionales y transnacionales, Andrés. Sí, hola Patricio. Sobre el monto, dos cosas. Por ejemplo, 12.000 millones de dólares, como el Producto Interno Bruto son 300.000 aproximadamente, esos son 4 puntos porcentuales del PIB. No, yo creo que esa cifra no es todavía muy alta, porque, por ejemplo, esta semana acaba de salir las proyecciones del mismo Banco Mundial, también de la OCDE, de crecimiento económico para Chile, de crecimiento y en el mundo también, en distintas regiones, y la OECD lo pone entre una caída de menos 5 y en un escenario alternativo más pesimista menos 7 para el año 2020. El Banco Mundial lo pone como 4,3. Entonces, pero estas proyecciones siempre se han ido subiendo partiendo de abril. Entonces, puede llegar fácilmente el país a una caída 7-8% del producto, y estas medidas solamente entregarían recursos por 4. Es como una referencia. Después hay otros países en desarrollo, por ejemplo, Sudáfrica. El presidente Ramsela aprobó un paquete, pero ya en abril, de 7.5% del PIB para contrarrestar el efecto de la pandemia en ese país. Y se pueden revisar también las cifras, una cosa que se llama Fiscal Monitor del Fondo Monetario Internacional, que está dando los porcentajes de recursos fiscales que están colocando los países para enfrentar la pandemia y contener los efectos económicos relacionados. Y este número de 4% de Chile está como en la media de la tabla, no es demasiado alto, y sobre todo retrasado, porque los países comprometieron recursos más altos, pero antes. Ese es un punto. Entonces yo creo que una cifra más cercana a los 15.000 millones, o incluso más, 20.000, sería más adecuada. Este gobierno anda bastante a cuenta gota. Sobre lo de las empresas grandes, las modalidades de apoyo del Estado, efectivamente, en Alemania, como decía Patricio, Lufthansa, y en Italia, y también hay otros países que están haciendo compra de paquete accionario de parte del Estado, o entrega de recursos a cambio de participación accionaria y un asiento en los directorios de las empresas, porque lo que ha pasado con el programa de rescate en muchas partes del mundo, y también en Chile, recordemos el 82-83, que muchas veces se entregan recursos, pero la gerencia, si no hay un representante del Estado, la gerencia puede usar esos recursos para pagar bonos de los altos directivos, para sacar plata del país, etcétera. Entonces es absolutamente esencial que el Estado tenga un representante en los directorios y que también haga valer su voz y no siga el amén de, como está tan privatizado el país por tantas décadas, ya a veces hasta el representante del Estado tampoco es una gran garantía, pero es mejor que no esté, creo yo. Ese yo creo que es un punto bastante importante. Y bueno, de Latam, claro, lo que decía Patricio, Latam para todo efecto práctico de una compañía multinacional, porque la familia Cueto, que es la chilena, el grupo económico chileno que tiene propiedad, no tiene más de 17%. Tiene la propiedad también Qatar Airways, de Qatar, Brasil, obviamente, con la fusión LAN-LATAM, Delta Airlines de Estados Unidos. Entonces, es para todo efecto práctico, más tiene un domicilio tributario en la isla de Gran Caimán. Es el domicilio tributario de LATAM, parte por lo menos de la operación. Es una empresa bien compleja su estructura corporativa. Pero entonces, porque su origen histórico fue Chile, y porque tiene línea importante en Chile, y también por sus contactos políticos, porque no hay que olvidar que el presidente de la República fue socio importante de LATAM, yo creo, y eso no creo que sea un detalle menor. Entonces, entonces eso hace que pidan un rescate, pero yo creo que el Parlamento tiene que ponerse bastante firme, porque Chile no está en condiciones económicas de financiar empresas multinacionales, ni siquiera le ha costado tanto de poder financiar a nuestros nacionales, los chilenos, digamos, los chilenos de menores recursos, digamos. Entonces no podemos darnos el lujo de hacerle un rescate a empresas multinacionales. Se puede ayudar de que haya continuidad de operaciones, pero LATAM tiene que conseguir recursos en otras partes del mundo donde hay mucho financiamiento. Si hoy día el sector privado internacional hay muchos recursos y mucha plata, entonces no necesariamente tiene que ser el Estado chileno que va a poner. Y lo otro, esta modalidad que es usar los fondos de la AFP, que yo encuentro que es extremadamente riesgoso, porque están poniendo, aparte de todos los problemas que tiene el sistema, le están agregando una cuota importante de riesgo, porque están autorizando invertir en empresas que pueden estar cercanas a la quiebra, lo cual está absolutamente reñido con el espíritu del decreto ley 3500 y sus modificaciones, que incluso se está tratando de derogar. Pero con esa legislación que rige el sistema CP, no permitiría, pero se está invertir en empresas altamente riesgosas. Entonces, si está haciendo esto, realmente lo lógico sería que el impuesto a familias de alto patrimonio financiaran rescate de la empresa, porque es claramente conectado una fuente importante de las rentas de la gente de alto patrimonio, el control accionario de empresas de gran tamaño. Así es. Así es. Diría eso. Andrés Solimano, una última pregunta, porque ya se nos acaba el tiempo. El gobierno pidió una línea de crédito al Fondo Monetario Internacional, vale decir, que le abrieran una suerte de sobregiro mundial. No sé, la cifra es bastante alta, creo que son 13 mil millones de dólares, algo por el estilo. Sí, 25 mil. La que se le autorizó. ¿Por qué el gobierno pide, el gobierno chileno pide una línea de sobregiro al Fondo Monetario Internacional, que afortunadamente parece que este nos trae consigo una secuela dura como la que pone el Fondo Monetario Internacional respecto a las economías de los países en desarrollo? Pero sin embargo, el Estado chileno tiene un fondo de estabilización que podría usar. Claro. Que es bastante similar, ¿no? En monto. Sí, sí, una buena pregunta. A ver, el FMI tiene varias líneas de crédito para los países, incluso abrió unas líneas de emergencia sin condicionalidad, con 5 años de periodo de gracia para países de desarrollo e ingreso bajo para la pandemia. Pero la que está solicitando el Banco Central de Chile como representante del Estado chileno en el Fondo Monetario es una línea que es de financiamiento flexible, se llama, que en el fondo el 25 mil millones de dólares son el tope máximo que puede girar. Pero le cobran, si gira 2.000, le cobran intereses por los 2.000 millones. Si gira 5.000, por 5.000. Y también hay un, creo que, costo por mantener la línea abierta. Pero, claro, es un banco, finalmente. No una gira de condicionalidad como los préstamos stand-by o facilidad extendida. No, eso yo creo que lo está haciendo el primero, hay un punto legal, no sé si esto ha ido al Parlamento o no, porque no. Es un endeudamiento externo, no parece que la ley del Banco Central le permite pedir sin ir al Parlamento. La autonomía. Pero, claro, la autonomía, pero es una autonomía, pero en el fondo la deuda externa va a ser del Estado chileno, entonces en el fondo puede ser muy autónomo de la agencia del Banco Central, pero autónoma internamente, pero es deuda soberana la que está tomando y esa es deuda que afecta al patrimonio del país. Yo creo que eso lo debiera discutir el Parlamento. Ese es un punto que no se ha considerado. No, ese es como para blindarse, entre comillas, de pago externo, tener más holgura de las reservas internacionales, estabilizar un poco el mercado cambiario. Para eso van estos préstamos. No necesariamente son préstamos que se utilizan, sino que son medios como para dar una señal al mercado que están esos recursos y que si hubiera una emergencia cambiaria y también del nivel de reserva internacional del país, puede girar esa línea de crédito y ya está aprobada. Ese es un poco el sentido. Pero claro, también está el Fondo de Estabilización Económica Social. También es, claro, el país, sí, eso es un poco paradójico, que el país se endeude teniendo recursos. Pero claro, lo que pasa es que el Fondo de Estabilización Económica Social se puede ir rápido, porque tiene 12 mil millones nomás. Y si se autorizó ahora gastar a partir del fondo, se puede ir rápido. Habría que hacer bien los cálculos, el gobierno tendría que hacer los cálculos, pero sí, ese es como está funcionando. Igual yo creo que debiera ir al Parlamento, ¿ah? porque toma de nueva deuda externa del país, o sea, será el Banco Central muy autónomo, pero las autoridades que hay ahora el día de mañana van a salir, no van a pagar ellos con ese préstamo que firmaron, lo paga el país. Correcto. Y entonces ese es un punto. Bueno, Andrés, te queremos agradecer este contacto, fue un poquito de emergencia, te lo quiero contar, pues, te has dado cuenta, sin lugar a dudas, porque siempre lo hacemos con mucho más tiempo y preparamos mejor la conversación y con más tiempo, pero nos vamos a comprometer a que luego vamos a tenerte en el programa para hacer una extensa análisis de la situación económica, tanto mundial como del país, por supuesto, que es tan importante, ¿no? Ah, sí, sí, el mundo también está pasando muchas cosas. Exactamente. Sí, no, con mucho gusto, Julio, con mucho gusto. Y qué bueno que pudimos conversar. ¿Sí?